perreando con otro, pero pusieron el disco que era de nosotros. Me miraste a los ojos, te reíste, ya con eso todo me dijiste. Pensabas que me superaste porque no volviste. Al parecer la baby no me olvidó y sigue pendiente. Quiere ignorarme pero la atención se ve, se siente. Si le preguntan que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Al parecer la baby no me olvidó y sigue. Sigue siendo pa' mí. Mirando fotos en las tuyas caí. Y no te niego, cariñito, me di. No sé por qué lo intentaste con el siguiente. Si para superarme no estás preparada. La huella que te dejé sigue permanente. Como un tatuaje, eso ya no lo borraba. ¿Será que te hago falta, bebé? Que lo que te la baby no me olvidó, sigue pendiente. Quiere ignorarme pero es que la atención se ve, se siente. Si le preguntan que si ya me olvidó, dice que sí, te miente. No es un secreto que te